gusta estar tumbado siempre en la arena, con bicicleta perseguir a Manuela, y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. Me gusta el vino tanto como las flores, los amantes, pero no los señores. Me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ni ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ni ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y soy feliz sin ser de aquí, sin ser de allá. Dove il mare luce che tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, ma si schiarisce la voce e ricomincia. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade nella bianca sia di un'America. Guardo negli occhi una ragazza, gli occhi verdi come il mare, quale improvviso uscì una lacrima e lui credete di voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Thank you.

And there's no place to lay the blame, 'cause it ain't the case of no one cares. Helplessly we watch fade away. Neither will admit it, but we both just wanna say I do. The days when we were crazy in love, when you were not sure of me, and I wasn't sure of you. I do bring back the days when we were crazy in love. Crazy. I wanna feel that way again, when we were crazy in love. Oh, it used to be so easy when we touched and I was high. I could get in just by looking in your eyes. Baby, is there anything that we can do? 'Cause I know you're missing me like I'm always missing you. I do. I miss the days when we were crazy in love, when you were not sure of me, and I wasn't sure of you. I do bring back the days when we were crazy in love. I wanna feel that way again, crazy in love. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame.